¿Qué tal, mis gente? Yo soy La Mole y, como lo dice Macho Alfa, el programa para YouTube, para la raza macha, macha, no macho menos macha, para todos mis jetes. ¿A dónde quieres ir a cortarte el pelo? ¿A qué table dance quieres ir? ¿Qué cerveza tomar? ¿Qué corte de carne comer? La muchacha de la semana. Todo tendremos en esta nueva edición de Macho Alfa, que es un proyecto que traigo aparte de Botaneando con la Mole y Qué Machín, para que me sigan en mis redes sociales y obviamente en YouTube, que ya estamos por llegar a los 100,000 suscriptores. Esperemos que cuando ya suba este video, ya estemos en los 100,000 suscriptores. Así que empezamos Macho Alfa sin tirar tanto desmadre. Cuando tienes el pelo muy largo o la barba muy ancas a la madre como ando yo, ¿qué hay que visitar? ¿Qué lugares hay que visitar? Barberías hay muchas, vamos a conocerlas y hoy empezamos con una de mis favoritas. Empezamos en Macho Alfa. Mi compadre, mi barbero. ¿Cómo está, compadre? Preséntese para la raza. Eric Medrano de Rodan Gen, saludos. Mi compadre, pues ya experiencia tiene un chingo, la verdad. Es bueno para rasurar y para cortar el pelo. ¿Ya cuánto tiempo de experiencia, compadre? Llevamos para 12 años. 12 años, hombre. No se anden cortando el pelo con raza que esas que llevan un día de barberos de YouTube. Ándale, barberos, ándale, que aprendieron. Carnalito, mira cómo me reciben. Saluditos para todos. Y pues bueno, vamos a dejar guapo a La Mole, ¿eh? Saludos para toda la raza en YouTube de parte de La Mole. Empezamos Rudin Gin, venga. Cambiezazo de mi compadre Medrano. La Mole ya se ve decente, ya no le tiran ahí billetes para que se aliviane. Corte mamalón. Rasurada de barba, pues yo ya tengo barba, pero bien delineadita y todo. Aquí con mi compadre Medrano. Rudin Gin. ¿A dónde hay que ir? ¿Qué lugares hay que visitar? Solo en Macho Alfa. Bueno. Ya terminando con Rudin Gin, la verdad, buen lugar. Seguimos buscando lugares de machos alfas. ¿A dónde vamos a ir? Acompáñame.